caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No sé, Gustavo. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en La 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía, le canto a mi soledad. Camacuá 575 y Reconquista, la sede de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, y también el Estudio 1 de Cinemateca. Entrar en la Cinemateca es salir de la calle, acallar el viento de la Rambla República Argentina, templar la cara con el aroma recién impreso del mimeógrafo del servicio de documentación, donde el adolescente retira y lee el programa del día de la fecha. Letras y gráficos en un papel muy rústico, similar al de las revistas Pulp y la Cinemateca Revista, donde dos bebés tienen el siguiente diálogo. Ya sabíamos que el 84 iba a ser un año difícil, pero ¿por qué tenemos que pagar siempre los platos rotos? ¡No hay derecho! Yo ni siquiera sé qué vamos a hacer. Ahora, como están las cosas, ni cigarrillos, ni libros, ni diarios, ni sábados al centro, y hasta el cine, aunque no haya nada para ver. Oye, ¿te enteraste ya que la Cinemateca está en franquicias? Usted no me va a venir a decir que las cosas que dan por ahí tienen tanto interés como la programación de la Cinemateca, mi querido amigo. Ahora que me asocié a la Cinemateca, entiendo qué es eso de la programación que más hace pensar en el Uruguay. Director responsable, Wilmar Henry Segura. Y de redactores, entre tantos nombres fundamentales están Alicia Migdal, Guillermo Sapiola, el propio Manuel Martínez Carril, Jorge Abondanza, Ronald Melzer, Luis Elbert. Después de leer El adolescente del 84, del año del Gran Hermano, recuerda brevemente cómo, por 18 de julio, caminando para el Estudio 1 de Camacuá, el aroma a garrapiñada le abrió el apetito, que por bolsillos flacos, no pudo saciar. Pero además, al lado del garrapiñero, que mientras revoleaba el caramelo en el sartén, al grito de «fresquita, crocante, recién elaborada, la garrapiñada», recuerda a lo que le parecía a él, que le dijo al paso «che, botija, ¿no tenés unos pesos?». En ese mismo momento, de mientras que la gente va haciendo la fila para entrar a la sala y el adolescente se va acercando, mira a ese pichi entrar junto a Leo Maslía a la sala. era Eduardo Mateo y abrían junto a Maslía la proyección de ese día, que se proyectaba un clásico inmortal, inolvidable, atemporal, por un puñado de dólares de Sergio Leone. Jorge Jelinek abrió la puerta, la gente se acomodó en las butacas y los artistas comenzaron. Es estruendosa. Pronto los artistas abandonan el escenario y el seguidor se apaga. La sala queda a oscuras. El momento, piensa el adolescente del año 84, el momento en que todos somos iguales, todos somos espectadores, todos estaremos, por algunas horas, bajo la misma luz. El silencio acompaña a la oscuridad, expectante por los flashes del cine. El espectáculo de la vida continúa. ¡Viva la vida! ¡Viva Cinemateca! Cinemateca Uruguaya. El cine es vida. Cinemateca con Cinemateca Plus. Todo el cine, más teatros y conciertos. Si no lo ves en la Cinemateca, jamás lo verás. Piensa el adolescente del 84, que en un simple voltear percibe cómo el edificio está cambiado. Y yendo a la calle Lorenzo Carnelli, esa sala ahora está tapiada. Corre por 18 de Julio y Jaguarón y, además de un supermercado, ya no está el cartel de la gran sala de Cinemateca 18, donde Manuel Martínez Carril, aquel héroe del pulmón y el corazón, defensor de los horizontes por los que vale la pena caminar, ese héroe de la utopía hizo lo que cada día su vida le pidió: soñar. Pido perdón. La sala, para los festivales, para las exhibiciones, para los estrenos. La Cinemateca 18 hoy muestra, en cambio, de un modesto cartel, a los santos, los guardianes, los cuatro ángeles de Cinemateca Uruguaya. De izquierda a derecha, Federico Fellini, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Lucrecia Martel, firmes, mirando a los transeúntes, quienes, como ocurre con Dios, no es necesario que detengan la rutina por un segundo para apreciarlos. Basta con que los santos de la Cinemateca Uruguaya estén allí. Cine son. Cine, cine, cine, cine. Un aforo de 800 personas, butacas, pantalla grande, que abrió y cerró sus puertas por última vez un 7 de abril de 2018 con su último festival, el 36 Festival de Cine de Cinemateca. Este adolescente de los 2000 no pudo asistir a esta despedida de los viejos templos ni participar del éxodo de los miles y miles de alumnos de la Cinemateca Uruguaya. Solo le queda una memoria que a veces aparece en sueños, la memoria del 84. Un 1984 orwelliano que es cada vez más latente, cada día más importante combatir. Cada día es más urgente percibir los nudos para desatar lo que ocurre y lo que ocurrió, como hacemos cada jueves a las 19 horas en Nudo sobre Nudo, Radio Centenario. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a esta tarde de Nudo sobre Nudo. En los controles, Leonardo Pereira. En la producción, Emiliano Cardoso, Sabrina Chiponere. También en el diseño gráfico de Nudo sobre Nudo. Hoy tenemos una tarde realmente espléndida en esta previa del partido de Nacional y Plaza Colonia, que podrán escuchar a partir de las 20 horas por CX36, por la 1250M, por radio36.com.uy. Ahora, en Nudo sobre Nudo, en unos poquitos minutos nada más, vamos a estar recibiendo a la Coordinadora General de Cinemateca, María José Santacreu, que nos va a regalar una media hora de su tiempo para charlar de una cantidad de cuestiones que nos parecen importantísimas seguir dialogando con ustedes. Como siempre, abierto el WhatsApp 099-326-381, repetimos 099-326-381, las líneas de teléfono por las cuales la producción los va a estar atendiendo, 29030302, 29030304, repetimos 29030302, 29030304, y estas son las vías de contacto, además, como cada tarde de Nudo sobre Nudo, para contestar la pregunta que nos convoca, una de las preguntas que nos convoca, pero esta es la pregunta con la cual van a tener la chance de llevarse una joyita cortesía de Gondor Libros, gondor.libros, un emprendimiento excelente que recomendamos que los visiten en Instagram, @gondor.libros. Agradecemos a Daniel por este emprendimiento que nos permite traer a ustedes libros tan increíbles como este de Manuel Villegas López, un clásico ya para todos los cinéfilos. Queremos saber cuántos cinéfilos hay en la audiencia de Nudo sobre Nudo. Estamos seguros que muchísimos. Este libro de Manuel Villegas López, escritor español, fundamental para lo que refiere a los estudios cinematográficos, al menos los que se han escrito en habla española. Cine francés, de Manuel Villegas López, es el libro que nos convoca en esta tarde de Nudo sobre Nudo. Y la pregunta al aire es: ¿cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Repetimos, ¿cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Están abiertos los teléfonos 29030302, 29030304 y también al WhatsApp 099-326-381, 099-326-381, donde vamos a estar recibiendo todos sus mensajes, todos sus aportes de esta tarde de Nudo sobre Nudo y sus respuestas a la pregunta ¿cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Repetimos, ¿cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Para llevarse Cine Francés, un libro de Manuel Villegas López, escritor español fundamental. Pero antes de continuar, porque este es un programa especialísimo, es una fecha muy importante, vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. como siempre, los imprescindibles de la cartelera de Nudo Sobre Nudo en @nudosobrenudosx36, nuestro Instagram, en donde subimos las efemérides, subimos absolutamente todas las novedades para ustedes, para los oyentes de Nudo Sobre Nudo. Allí va a estar la cartelera completa en entrada libre del 11 al 18 de septiembre. Como ya saben, la cartelera semanal de Nudo Sobre Nudo abarca de este programa al próximo. Del 11 al 18 de septiembre tenemos en entrada libre, lunes 15, 19 horas, recital de poesía. Tercera instancia, el ciclo de lecturas. Curaduría de Sol Azul Ediciones. Leen, además de nombres fundamentales como Graciela Sandra Esteves Rivero, Luis Maya, también lee Alejandro Michelena, un queridísimo amigo de Nudo Sobre Nudo al que le mandamos un abrazo. Es una actividad que organiza la editorial Sol Azul Ediciones en el Centro Cultural Góes, que dirige el poeta Gabriel Feher. Biblioteca Horacio Quiroga, Centro Cultural Terminal Góes, Avenida General Flores, esquina Domingo Aramburú. Y luego, para continuar con aquellas actividades que son de entrada libre, del 2 de septiembre al 5 de noviembre está disponible, que ya lo venimos promocionando, a las 19:30 horas, el ciclo de autores del cine nacional. Nos parece fundamental nombrarlo porque este programa de Nudo Sobre Nudo está dedicado al cine. Lanzamiento del ciclo, el cine que ven, el cine que hacen. Está en la Sala Blanca Podestá de Agadu. El lunes 15 van a dar Somos Nuestras Montañas de Federico Lemos y el martes 16 Alelí de Leticia Jorge. Del 2 de septiembre al 5 de noviembre está este ciclo de autores del cine nacional. Entérense. El jueves 18 a las 19:30 horas, y con esto cerramos aquellas actividades que son de entrada libre y muchísimas más que las van a poder ver en la cartelera completa de Nudo Sobre Nudo, que repetimos, Nudo Sobre Nudo X36, @nudosobrenudosx36 en Instagram. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Una exposición, que yo creo que su título ya dice todo, en el Teatro Municipal 15 de febrero de Rivera. Así que para todos nuestros oyentes del norte, la milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga, jueves 18, 19:30 horas. Y ahora, en aquellas actividades que son de entrada paga, los viernes, todos los viernes de septiembre, ya saben, está Nornas, la última vagabunda, que el equipo de Nudo Sobre Nudo va a estar mañana cubriéndola. Es una obra de teatro en el Teatro del Museo. Las entradas están a 600 pesos y a Montevideo Libre quedan disponibles dos cupos. Las reservas se realizan al 099-862-191, Nornas, la última vagabunda. Y luego un ciclo de cinemateca que realmente es delicioso, una selección formidable, Neo Noir parte 2, que van a pasar películas que se identifican con este género, con el neo-noir. Y con esto cerramos la cartelera de Nudo Sobre Nudo, y ahora vamos a pasar directamente a ciertos hechos que queremos recordar en este programa del 11 de septiembre. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo Sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. ...19 minutos pasan de las 7 de la tarde... y nosotros en este 11 de septiembre... que tantos significados tiene... Por un lado, los 24 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York es algo que realmente cambió el mundo, ¿no? Estamos todos de acuerdo de que es un hecho que no solamente no es un hecho aislado para nada. Es realmente, a partir de ese 11 de septiembre de 2001, nada fue igual, como dijeron tantos y tantos títulos de periódicos. Pero además hay un 11 de septiembre que es fundamental para nosotros, que es ese 11 de septiembre fatídico para nuestros hermanos chilenos, el 11 de septiembre en el que se produjo el golpe de Estado de Chile, el atentado al gobierno de Salvador Allende, a la Unidad Popular de Chile. Queremos mencionar dos hechos a nuestra audiencia, dos hechos que nos parecen fundamentales, que son de alguna manera antecedente Y también hablan de las secuelas que dejó este golpe, que yo creo que todos los latinoamericanos lo llevamos en el alma, porque realmente define mucho de los horrores que se vendrían después. Como antecedente queremos marcar la historia de ese camarógrafo argentino que seguramente muchos de nuestros oyentes, que ya estamos recibiendo sus mensajes al 099-326-381, recordarán. La historia de Leonardo Henriksen, ese camarógrafo argentino que un 29 de junio se encontraba con su compañero en el Hotel Crillón de Chile para entrevistar al senador del Partido Comunista Volodia Teitelboim, y escucharon los primeros disparos de esa sublevación, que fue en realidad de los primeros intentos de Pinochet de derrocar el gobierno de la Unidad Popular. Ese hecho que se llamó el tanquetazo, escucharon los primeros disparos con el compañero y salieron a la calle, y Henriksen, al ver toda esa convulsión, lo primero que hizo fue ponerse a grabar. Aquello que grabó serían las últimas imágenes que captaría en su vida, al ser asesinado por un militar que fue identificado solamente hace un par de años. El militar se llamaba Roberto Silva Renard, que asesinó a Leonardo Henriksen. Este fue un hecho que realmente fue un documento que sacudió al mundo. Realmente fue un poco una prueba de los riesgos, no solo de la misión periodística, sino los riesgos que se corrían en la calle por esos años. Las imágenes de Leonardo Henriksen en el tanquetazo, por el cual a partir de ese día, además en Chile, además del tanquetazo del 29 de junio, se celebra también el Día del Fotógrafo, para hacer memoria del asesinato de Leonardo Henriksen. Realmente un hecho a considerar y que queríamos compartir en esta fecha tan importante con todos ustedes, con todos los oyentes de Nudo sobre Nudo. Eso por un lado. Y luego que vamos a compartir dos canciones con ustedes a propósito de este hecho que todos conocemos y llevamos en el alma también todos los latinoamericanos, que es el asesinato de ese poeta de la guitarra, ese poeta humano, sobre todo ese poeta de la humanidad, que fue don Víctor Jara. 16 de septiembre de 1973 se producía su asesinato cruento de parte del fascismo. Por sus ideales fue asesinado, y no solo que fue asesinado, sino que previo a eso fue torturado. Se le cortaron las manos, fue acribillado de 23 balazos. Y a propósito de esto, queremos desde ya hacer memoria tanto con Henriksen, que quizás es un caso menos conocido, menos nombrado. Queremos marcar eso como antecedente, y a Víctor Jara, la muerte del poeta Víctor Jara, como ejemplo y aviso de todo lo que se vendría, y sin duda un hecho que queremos seguir remarcando y queremos seguir haciendo memoria en Nudo sobre Nudo. A propósito de la muerte de Víctor Jara y a propósito de todo lo que fue aquel septiembre chileno que, repetimos, todos los latinoamericanos llevamos en el alma, queremos compartir dos canciones con ustedes. La primera se titula Los Chacareros de Dragones y es de León Gieco. Fue una canción que fue censurada en su momento, que fue lanzado en el disco El Fantasma de Canterville, que fue censurado. Es un disco del año 1975 y es una canción al poeta Víctor Jara. Con ustedes, Los Chacareros de Dragones de León Gieco. La tempestad, allá donde mil poesías gritaron avanzar allá donde muchos pensamientos no tienen palabras, ni gritos, ni silencios. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Acabamos de escuchar Los Chacareros de Dragones de León Gieco, la versión que se encuentra, como dijimos, este tema pertenece al disco El Fantasma de Canterville del año 75, que fue censurado en su momento y que León reeditó en su disco Desenchufado, que muchísimos años después, ¿no? Ya con la censura, ya no como una institución. Y ahora queremos compartir con ustedes Por Víctor Jara, de Eduardo Darnoyans, una canción que fue compuesta nada más, según cuenta Darnoyans, nada más pasaron por la radio la noticia de la muerte y tortura de Víctor Jara. Fue una canción que, como él dice, tuvo el honor de escribir junto a Washington Benavides. Una cueca muy extraña para honrar a este poeta, como decía el Darno, y compartimos con todos ustedes este 11 de septiembre. Víctor Jara, Víctor Jara, juglar del pueblo chileno y de la luz araucana. Era tu voz una plaza con resonancias obreras, oigo te recuerdo, Amanda. Víctor Jara, Víctor Jara, la flecha de tu apellido va en el aire disparada. Al lumpenal, señorito, busca, busca al que volvió sus armas contra el pueblo y su bandera de la estrella solitaria. Víctor Jara, Víctor Jara, en el muro estudiantil que derribó la canalla, te quebraron las muñecas. Adiós, talle de guitarras, y te patearon la boca para que nunca cantaras. Un canto de fe y de pueblo, de sangre caupolicana, sangre que se abrió en tu boca como una amapola brava. Víctor Jara, Víctor Jara, juglar del pueblo chileno y de la luz araucana. Víctor Jara, Víctor Jara, juglar del pueblo chileno y de la luz araucana. Víctor Jara, Víctor Jara, juglar del pueblo chileno y de la luz araucana. Acabamos de escuchar por Víctor Jara de Eduardo Darnoyans, y con este recuerdo de este 11 de septiembre que compartimos con todos ustedes memoria y compartimos con ustedes este homenaje a todas las figuras que hemos nombrado, en las cuales se hace espejo de tantas otras. En los próximos minutos vamos a estar recibiendo a María José Santacreu. Repetimos una vez más la pregunta al aire. Vamos a estar recibiendo a María José Santacreu, la coordinadora general de Cinemateca. Y el libro que nos convoca es Manuel de Manuel Villegas López, El cine francés. Es el libro que ustedes van a tener la posibilidad de llevarse, contestando la pregunta que ya están contestando: ¿cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Al 099-326-381. También por las líneas de teléfono estamos atendiendo sus llamados: 29030302, 29030304, repetimos, 29030302, 29030304, el WhatsApp 099-326-381, para ganarse el libro Cine Francés de Manuel Villegas López. ¿Cuál fue el año de fundación de Cinemateca? Recibimos todas sus respuestas, todos sus aportes, y en los siguientes minutos recibimos a María José Santacreu para charlar de la importancia de la Cinemateca uruguaya. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Cine es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Recibimos a María José Santacreu, coordinadora general de Cinemateca Uruguaya, este jueves 11 de septiembre en la tarde de Nudo sobre Nudo, que alguna vez dijo que quizás en una próxima vida se podría adaptar más a la realidad, ¿no? ¿Es así, María José? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, no me acuerdo exactamente dónde fue que dije eso, porque creo que saqué una nota, creo que sí. Era El País, no me acuerdo cómo era. Pero explica un poco eso, que está bueno. Y porque en algunos momentos te parece que estás como en una realidad paralela, ¿no? Peleando por cosas que ya no importan. Uh-huh. o que reciben poco eco. Entonces, evidentemente para nosotros todos los que trabajamos en Cinemateca siempre decimos que si bien peleamos mucho por lo que hacemos, es desde un lugar desde el orgullo por tener un y de la suerte de tener un trabajo tan hermoso y tan significativo como es cuidar este archivo, que bueno, que también es una responsabilidad, porque de alguna manera nos fue legado la responsabilidad de cuidarlo y de entregarlo a la generación siguiente. Y creo que eso es como un poco central a lo que estamos conversando siempre. O sea, no es algo que sea para nosotros, es algo que es para toda la gente, y que aparte que tenemos como ese mandato de cuidarlo nuestra generación y transmitirlo a la siguiente. Claro, qué legado tan importante, ¿no? Quizá eso del archivo es algo que te voy a preguntar en los próximos minutos. Es un interés que yo creo que tenemos todos, porque es quizá acaso de las tareas principales, ¿no?, de Cinemateca. Uh-huh. Uruguaya, siempre lo ha sido. Pero te queríamos preguntar así, como para arrancar. Ahora que hablábamos de legado, se sabe que tú a los 16 años te convertiste en socia de Cinemateca, ¿verdad? Sí. Tenemos varios material. Por ejemplo, decimos a los oyentes, obviamente esto no, tenemos entre todo el material que trajimos hoy, de mi archivo personal, que también me fue legado por mis padres, por ejemplo, tenemos el viejo y querido mimeógrafo, el que hicimos sí. Referencia en la editorial. ¿Te acordás de ese olor a tinta de impresión, María? ¿Cómo es? Las hojitas mimeografiadas de Cinemateca, que se entregaban antes de la función, digamos, con una... Un ratito antes de que arrancara, sí, ¿no? Con una... con una, primero con una ficha técnica muy completa, que eso en ese momento, porque ahora nos olvidamos de todo, ¿no? Ahora parece que está todo a disposición. En ese momento ya la ficha técnica era un valor, ya era un valor increíble, ¿no? Y después digamos una recensión crítica de la película que se iba a ver, que tenía la característica, ¿no?, que era un poco también despiadada. Si la película no era tan buena, te iba a decir, bueno, tiene sus valores, tiene esto, tiene otro, pero no te iba a vender la película, digamos. Creo que eso era como una marca de fábrica de Cinemateca, que era, bueno, te decían lo que ibas a ver, pero sin intentar convencerte de algo que de repente no era. Este es el valor de la película, lo pasamos por esto, pero luego, bueno. Eso también venía de la gente que estaba escribiendo. Por ejemplo, también acá tenemos varios ejemplares de Cinemateca Revista, que es una publicación que está actualmente descontinuada, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Tenemos también, entre esto, que esto es un incunable, como se dice. Acá tenemos los últimos números de Cinemateca Revista. Tuvo 50 números en total, Cinemateca Revista. Y si ves al final, que está encuadernado, esto es totalmente piratesco, si se quiere. Está el 51 que nunca salió. Está la revista cuando la estaban diagramando aquí. Mira. A propósito de eso que tú recién mencionabas, María José, la importancia que había en el equipo que había, ¿no? Manuel Martínez Carril frente a todo, sin duda. Pero Homero Alsina Tevenet, estaba Jorge Abondanza, estaba Walter Dazzori, que hoy lleva el nombre de una de las salas de Cinemateca, ¿no? Como para ubicar una pregunta, te querría preguntar sobre eso puntualmente, porque se sabe que, como tú recién acabas de mencionar, el trabajo en Cinemateca siempre ha sido desde el orgullo, siempre ha sido desde el orgullo en el mejor sentido, ¿no? Desde el orgullo por tener un archivo, en el caso de ustedes es un legado, ¿no? Pero para los que también arrancaron todo el asunto, estamos hablando de Luis Elber, de Manuel Martínez Carril, los que arrancaron todo el asunto, siempre fue por un orgullo del cine. Era una tarea completamente a pulmón, por amor, ¿no? Y te querría preguntar, ¿cuánto queda de aquella economía de guerra que aplicaba Martínez Carril? ¿Vos lo llamarías así, economía de guerra, un poco? Sí, siempre decimos que en realidad lo que primero te enseñaba Manuel, que no era una persona particularmente didáctica desde una enseñanza que él separara y te dictara, digamos, un curso. No era jerárquico, curso, digamos. No era una persona, o sea, que te enseñaba un poco haciendo, ¿no? No era que te dijera que se pusiera a dictar cátedra desde un pedestal ni de nada, sino que simplemente vos entrabas en la Cinemateca. Ese es un recuerdo que yo tengo muy vivo de entrar allí. Y bueno, que él era el primer trabajador, ¿no? Y para poder de alguna manera discutirle alguna decisión, tenías que estar a la par de su compromiso y su compromiso con la institución, la cantidad de trabajo que ponía, la cantidad de conocimiento. Entonces, yo creo que eso formó una generación, digamos, que vino después de la de él, que entendió cómo se trabajaba en Cinemateca, ¿no? ¿Cuáles eran, qué cosas hace y qué cosas no hace Cinemateca en cuanto a cómo se trabaja, qué cosas se exhiben, y todos esos criterios, ¿no? Sí, esos criterios que son de alguna manera la memoria institucional, que yo creo que muchas instituciones lo tienen y que es lo más importante de transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Entender cuál es el cometido institucional, entender desde dónde se trabaja, y bueno, y esa economía de guerra era una especie como de necesidad, porque los recursos para una institución que es en su naturaleza un archivo fílmico, que es algo que necesariamente da pérdidas, como da pérdidas una biblioteca no tiene como fin lucro, lógico, un archivo fílmico mucho menos. Entonces todo lo que se hace siempre es con una economía, como vos llamás, que es muy muy muy apretada y que está basada en el compromiso, en el trabajo, en una especie de militancia por ese orgullo, que no sé si es la mejor palabra, fue la que me salió, pero si no... No, el orgullo, digamos, el valor del orgullo, ¿no? O sea, sí, el estar realmente orgulloso por el trabajo, por lo que significa dedicar tantas horas a esa actividad, el orgullo de ese sentido, no el sentido del ego, ni de nada, eso queda claro. En el sentido de que, bueno, de que es un honor, ¿no? Es un honor llevar una especie de esa antorcha, ¿no? Que es, bueno, ya que nos tocó cuidar el patrimonio, lo que querés es podés llevarla a la próxima generación y transmitir, bueno, que durante tu periodo al frente de la Cinemateca o trabajando en la Cinemateca, eso se siga conservando y se pueda seguir transmitiendo para el futuro. Tal cual. Y nosotros también, a propósito de esta pregunta un poco de cuánto queda de la economía de guerra de Martínez Carril, a ti, digamos, siempre que se te entrevista, que he leído, es inevitable, obviamente, la pregunta de Martínez Carril, sobre todo porque eso, tú de alguna manera lo sucedes, obviamente, ¿no? Después de que él fallece. Pero queremos preguntar, recién salió por ahí, tú decías que es una asociación sin fines de lucro, y que digamos una cinemateca, una biblioteca, que estamos hablando de que son archivos de la República, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Cinemateca uruguaya, ¿no? Que es un poco también lo que tú nosotros en Radio Centenario, en Mañanas de Radio, fuiste entrevistada, y eso fue una de las cosas que salieron, el preguntarte a partir de ese comunicado de prensa que ya se ha hablado mucho, y yo lo voy a retomar en algún momento, sobre todo por alguna referencia particular, pero lo importante es como pregunta, al ser una asociación civil sin fines de lucro, como se presenta, y tú en Mañanas de Radio te mostraste, digamos, escéptica a que el Estado se encargue de la Cinemateca de alguna manera, ¿no? De cómo se puede llegar a encargar el Estado de la Cinemateca. La petición de fondos, entonces, ¿con qué criterio ustedes lo manejarían, digamos, esa petición de fondos que ustedes realizan? Bueno, nosotros el escepticismo respecto a cómo se encargaría el Estado de la Cinemateca si fuera pública, si en algún momento se transformara en una Cinemateca pública. Recordemos que la Cinemateca es Monumento Histórico Nacional, las asociaciones civiles son reguladas por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto, Cinemateca, quiero decir, el patrimonio que tiene, bien podría ser expropiado, podría pasar a manos del Estado, de ser digamos, nosotros, por ejemplo, si nos desviáramos de nuestro cometido, mañana nos enloquecemos en Cinemateca y nos ponemos a hacer otra cosa que no está dentro de nuestros estatutos, entonces de repente eso podría pasar a ser público, diciendo, bueno, se va a encargar el Estado. Nosotros somos escépticos porque el Estado no tiene un buen prontuario, digamos, claro, respecto a cómo ha guardado su propio patrimonio. No lo tiene. Claro, pero no, por favor, continúa si quieres terminar. No lo tiene en ningún archivo. Veamos el caso de la Biblioteca Nacional, veámoslo, ¿no? Pero en lo que sí están de acuerdo ustedes es que ese porcentaje que es casi yo diría que irrisorio, que aporta el Estado, obviamente, se ajuste por lo menos a los valores que tendría que tener ahora, ajustado a la inflación y una cantidad de cosas. En eso sí están de acuerdo, los fondos que dan realmente sean adecuados, ¿no? Nosotros lo que decimos es que la función de Cinemateca es una función de interés público. Lógico. No importa que lo lleve adelante una asociación civil, digamos, para el Estado es beneficioso, primero porque es genuino, porque surge de un interés de la sociedad tener una Cinemateca. Después porque se ocupa de prácticamente el 94% de su presupuesto al Estado. Si Cinemateca tiene un presupuesto anual de 70 millones de pesos que logra por su propia operativa cubrir en 94% de la totalidad, me parece que es una gestión exitosa de una asociación de una asociación civil con el Estado, que aparte esta asociación civil le guarda el patrimonio del Estado, porque hay en nuestras bóvedas materiales que son públicos. Entonces, si tenemos una asociación virtuosa que incluye las salas de cine, porque las salas de cine también surgen de un convenio con la Intendencia de Montevideo, o sea, hay una participación pública en lo que hace Cinemateca. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se honre ese presupuesto, que es ínfimo, que nosotros decimos que... se dice en el comunicado, ese es el adjetivo, ínfimo. Que tiene una década de atraso en su sus ajustes. Entonces nosotros dábamos por descontado que esto se iba a ajustar, porque es tan obvio y es tan, rompe tanto los ojos que dijimos, bueno, nosotros no estamos pidiendo que nos ayuden más, estamos pidiendo que no nos sigan recortando. Claro, que no nos sigan recortando y que ese apoyo, este, se ajuste a valores de los años, del año que estamos viviendo, nada más. Que ya que pasamos una década sin ajuste, ahora se ajuste para que no pasar 5 años más, porque si este presupuesto perdió ya el 50% de su valor, dentro de 5 años va a perder un 25% más. O sea que dentro de 10 años va a ser equivalente a nada. Tal cual. Entonces, ¿cómo se puede sostener una institución, un patrimonio que lo que requiere es estabilidad? Porque si hay algo que requieren las películas es estabilidad de temperatura, de humedad. De... Eso, hablemos un poco del archivo. Actualmente, la gestión se habló en su momento. Yo consulté un archivo que hay. Ese programa que tenía Carlos Regerman en TV Ciudad, La Habitación China, al que tú tuviste una participación, que la recomendamos a todos los oyentes. Es un programa muy bueno dedicado a cubrir todo lo que era la cuestión de Cinemateca 2014. Tú recién habías asumido como coordinadora general. ¿Cómo es, digamos, desde en aquel momento que inclusive se hablaba de que se mudara en donde se está conservando el archivo cerca del Río de la Plata, ¿verdad? ¿Cómo está esa situación? ¿Tú te estás refiriendo al proyecto del año pasado? El proyecto del año pasado, correcto, exactamente, ahí está. Bueno, no, eso fue un proyecto de la Agencia del Cine y el Audiovisual, cuando todavía Facundo Ponce de León estaba al frente como presidente de la agencia. Exacto. Que se generó un proyecto que era de depósito conjunto, en el cual la idea era que el Estado se hiciera cargo de los costos de ese archivo conjunto y que las colecciones de todos los archivos que hay en Uruguay, el de la UDELAR, el de la Cinemateca, el de la UCU, fuera a ese depósito conjunto, y sobre la base de que estos archivos conservaríamos la independencia en estas nuevas instalaciones, se trabajó a lo largo de un año y poco más. Pero cuando finalmente se expuso cuál era la letra de la ley que de repente se estaba impulsando, en realidad la independencia no existía. O sea, claro, lo que estaba planteado allí era que se llevaban las colecciones, pero que una vez digitalizadas, las películas que se Cinemateca guarda hace 73 años pasaban a ser parte pasaban al dominio, lo tenía la Agencia de Cine, lo cual era una expropiación velada. Claro, una expropiación, ¿no?, velada, no existía tal independencia. Y entonces, de esa situación ahora, ¿cómo están ustedes en tema nosotros de nos fuimos de ese proyecto, y la nueva agencia, la nueva presidenta de la agencia, Gisela Previtali, tenemos entendido de que no hay fondos para realizar ese archivo que planeaba Facundo Ponce, y que lo que ha dicho últimamente, eso le tendrían que preguntar mejor a ella, ¿no? Sí, claro. Lo que ha dicho es que no se van a embarcar en la construcción de un archivo donde lo que está en riesgo es generar un nuevo edificio sin final de obra, sin fondos para terminar, y aparte que el lugar elegido para ponerlo, que es ahí en Sarandí y Juan Carlos Gómez, a 3 cuadras de Cinemateca, en nuestra opinión es un lugar pésimo para poner un archivo fílmico, al menos. No tiene las condiciones, digamos, ni de temperatura, ni de humedad, ni de ningún caso para que un archivo fílmico descanse ahí. Normalmente, ¿no?, los archivos se ponen fuera de las ciudades por su condición, por los cuidados que requieren, no estar en un lugar húmedo, y aparte porque son inflamables muchos de ellos. Sería distinto si allí pusieran un archivo digital, es diferente. En algún programa Facundo Ponce dijo que esas ideas eran ideas antiguas, que sí se podría poner con las nuevas condiciones de refrigeración, y realmente esto creo que lo dijo en perspectiva. Que me permita morirme de risa cuando el Estado no puede mantener en condiciones absolutamente nada. Entonces pidieron un asesoramiento al British Film Institute, para poner una institución modelo en la Ciudad Vieja, donde guardar los nitratos del sol en la Ciudad Vieja no representarían ningún riesgo. Ahora, me parece que no están dadas las las condiciones de, para nada, de pensar en eso, sobre todo cuando ya tenés una cinemateca y que está cumpliendo esta función hace 73 años. Creo que lo más razonable sería hacer una unión virtuosa con esa cinemateca, apoyarla mínimamente, o por lo menos, para que el patrimonio esté lo mejor cuidado que se pueda. Está perfecto, muy bien. En los minutos finales, estas serían de las últimas preguntas que te queremos formular, María José. Muchísimas gracias por venir al estudio José Germán Araújo de la 36, es un placer recibirte. Y como para ubicar la pregunta, quería leer un fragmento de este libro que obviamente que lo conocerás, La historia de la Cinemateca Uruguaya. Escrito por Carlos María Domínguez. Exactamente, 24 ilusiones por segundo que recomendamos a nuestros oyentes, en algún momento también lo traeremos para sortear. Quería leer un fragmento que habla un poco de esto que en algún momento ocurrió, ¿no? A principios del 67, Elbert y Martínez Carril conversaron sobre la necesidad de revitalizar la Cinemateca y trataron el tema con Dazzori. El crecido número de socios de las dos instituciones estaba planteando problemas insostenibles. Y aquí María Domínguez da cuenta de que las butacas de repente no daban para, aunque se organizaran tres funciones, quedaban gente afuera y demás. Ahora mismo, con tantas mudanzas que han ocurrido de la Cinemateca, ¿no? Recién en la editorial, por ejemplo, dábamos cuenta, por ejemplo, del Estudio 1 de Camacuá, que estaba en la sede de AEU, que ahora está la sala de Cinemateca, etcétera. La Cinemateca 18, que es, que fue el último gran sueño de Manolo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que ahora hacíamos referencia de que están los cuatro ángeles de Cinemateca, ¿no? Viendo a los transeúntes. Con tantos cambios de sala y demás, ¿cómo ven ahora estos problemas con los socios? ¿Se siguen presentando ahora que hay otra gestión también del capital dinero, ¿no? Yo creo que con respecto a Martínez Carril, serían como dos preguntas. Por un lado, si ha cambiado la situación con los socios, con el tema del aforo y demás, con la sede actual de Cinemateca, y también cómo es la cuestión que va en consonancia con lo que veníamos charlando, ¿no? ¿Cómo es la cuestión ahora que, cuentan con otro capital del que contaba de repente Martínez Carril en su momento, ¿no? ¿Cómo son esas cuestiones? Bueno, en cuanto al aforo, en realidad, ahora tenemos menos aforos. Nomás Cinemateca 18 tenía 800 butacas, lo cual era muy difícil de a veces yo recuerdo una semana de cine de México y debía haber 70, 80 personas en la sala y yo le juraba al embajador de México que había mucha gente. Claro, en una sala de 800 butacas 70 parece que hay muy pocas personas, pero en realidad no era un mal número. Claro. Yo creo que en realidad, bueno, cambió muchísimo la exhibición de cine en Uruguay, ¿no? Cambiaron esas viejas salas que tenían miles y miles de butacas, ya no son adecuadas a la realidad de la asistencia a las salas de cine. Yo creo que actualmente nosotros, en cuanto a butacas o a foro, estamos bien. Nos gustaría tener más salas, evidentemente, porque te permitiría una cosa que extrañan los socios, es que extrañan que haya más ciclos o que tengas más pantallas. Cinemateca llegó a tener 7-8 salas en simultánea. Había un circuito de Cinemateca. De repente los socios hacían el circuito completo en una tarde. Entonces, si a mí me preguntaran, y si pudiéramos pedir otro deseo, sería bueno ampliar para el lado de la CAF tres salas más para poder hacer más ciclos y más. Pero de todas maneras la sede evidentemente cambió la realidad de Cinemateca en cuanto a, ya que la mayor parte de sus recursos provienen de la exhibición. Si vos tenés una exhibición en perfectas condiciones técnicas, evidentemente ha acercado más público y gente interesada en ver también cine en un lugar donde se respetan las cuestiones mínimas de que no haya alguien de repente comiendo pop, o que haya como una manera de ver cine que esté más centrado en la película y no tanto con esa experiencia que ahora se ha transformado un poco lo comercial, que es ir a comer, ir a salir. Las salas comerciales más una actividad de consumo que realmente ir a ver una película. Ahí está, la película es como algo que está allí, como la excusa que habilita todo lo demás. En Cinematecas el acento es diferente. Siempre lo fue de alguna manera el acento Cinemateca. Exacto. ¿No? Han cambiado. Otra pregunta y la otra pregunta era, con este cambio que yo creo que ha habido. ¿Cómo ustedes ahora? Económicamente. Exactamente, económicamente, digamos, con respecto a lo que hacía a lo que hacía Martínez Carril. Bueno, económicamente, nosotros estamos mucho más equilibrados, pero evidentemente el equilibrio siempre en un archivo es relativo, porque depende, o sea, hay mucho por hacer todavía. Entonces, nosotros, si bien este año ha sido equilibrado y hay incluso hay posibilidades de pensar en inversiones, cosa que en el pasado eran imposibles. Creo que desde los años 80 que no era posible hacer inversiones, y siempre las inversiones son en archivo. Nosotros ahora se construyó una nueva bóveda para materiales que están afectados con síndrome, que es algo que le pasa a las películas, que más vale aislarlas. Entonces estamos recuperando nuestros laboratorios, estamos planificando tener un laboratorio digital para digitalizar las películas. Entonces, siempre en una asociación civil sin fines de lucro, si vos más o menos equilibrás las cuentas y tenés un pequeño margen de ganancia, ese margen de ganancia va a invertirse en la institución y en su cometido directamente, y es lo que estamos haciendo, y es un poco lo que se pone en riesgo si se siguen retaseando los recursos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿cuánto podemos soñar nosotros con hacer un laboratorio digital que requiere una inversión de $300,000 aproximadamente, si eso es lo que vamos a ir perdiendo gradualmente a lo largo de todo este tiempo si no se ajustan los montos de los apoyos, ¿no? Tal cual. Ahora son otras posibilidades de aquí, la gestión de Martínez Carril, como dijo María José Santa Creu, que le queríamos hacer un regalo de parte de la producción. Bueno, qué bueno. El poemario Identidad del Asombro, de Graciela Cardoso, de la poeta Graciela Cardoso, 81 años, escribe como si tuviera 20. Te queremos hacer entrega solemne de esto, y queremos pasar, antes de irnos, son los últimos minutos, queremos pasar un audio de Norma Leandro, legendaria actriz argentina, en el marco de la campaña que hubo en su momento, Soy Cinemateca, en donde varias personalidades del cine a lo largo del mundo, hasta Martin Scorsese y tantos más, llegaron a mandar un mensaje a Cinemateca que queremos compartir con María José y con ustedes. Quería pedirle algo a los hermanos uruguayos, que conserven su Cinemateca Nacional. Eso que parece que es el pasado es enriquecer el presente. Eso es valioso para ustedes, para nosotros, para todos. Gracias. Y con este mensaje de Norma Leandro y con todo lo que hemos charlado con María José Santa Creu, nos vamos despidiendo. El ganador del sorteo del libro Cine Francés, del grandísimo escritor español, María José, ya lo mira con una sonrisa porque es un clásico, Cine Francés, de Manuel Villegas López, el grandísimo escritor español Manuel Villegas López, lo ganó Raúl, que va a poder estar retirando en la sede de Radio Centenario en 18 y Ejido, va a estar poder retirando este libro, su premio. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Sus datos servirán al porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda, como dice Juana de América. Y la respuesta del año de fundación de Cinemateca, capaz que María José lo puede decir más rápido. A ver, sí, trivia. 1952. Ahí está, perfecto. 21 de abril de 1952, como contestó Raúl, que va a estar llevándose Cine Francés de Manuel Villegas López. María José, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el regalo y bueno, y por siempre estar del lado de la Cinemateca apoyándonos y acompañándonos. Siempre será así. Y muchísimas gracias. Nos vemos en otra tarde de Nudo sobre Nudo la semana que viene, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.